Bueno, con esto vamos dando fin a esta mesa de exposiciones. Y para esto vamos a ceder la palabra a Alicia, que va a realizar síntesis de la mesa. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Lemus. Y yo he sido invitada para dar el cierre a la mesa sobre lo que es seguridad comunitaria, ¿no? Violencia y despojo territorial. Al escuchar a los ponentes, se me vienen varias imágenes de movimientos sociales por defensa del territorio, no solamente en México, sino en América Latina. Y rápido, un caso muy emblemático es el de Chico Méndez en Brasil, quien fue asesinado por defender su tierra a mano del gobierno, utilizando paramilitares. Este señor, por defender su territorio, fue asesinado, era el líder del movimiento. Y estos casos han trascendido porque han sido llevados a cortes internacionales. En México, la defensa de los territorios indígenas son temas históricos y han tenido o han formado parte de momentos estructurales en la historia de nuestro país. Pero en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, cabe hacernos la pregunta, ¿por qué defender las tierras comunales, ¿no? Y cuando analizamos el tema de las tierras comunales, la violencia y el despojo, nos vamos dando cuenta que es un problema no solamente de estructura, sino es un problema muy grande. Y estos conflictos que nosotros vemos de límites de tierras con comunidades vecinas, enfrentamientos entre comuneros por posesión de tierras, por uso y usufructo del bosque, por quién tiene más aprovechamiento de los recursos pétreos, no son más que la punta del iceberg, en realidad, de un problema mucho mayor, ¿no? Y para esto vamos a sumarle otra cosa, que es el narcotráfico. Desafortunadamente, el narcotráfico no es una nube que llega a las comunidades y se planta ahí. Para que pueda operar, necesita de aliados. Y esos aliados, en muchas de las ocasiones, son comuneros. En otros territorios, son los mismos ejidatarios, o en comunidades que tienen tierra de propiedad privada, son los dueños de esas tierras que se asocian con este tipo de organización. Y en este, haciendo este análisis y en este momento en que nosotros nos tocó vivir en Chinán, aquí el asunto es mucho más complejo, porque el crimen organizado, no para diferenciarlo de lo que es el narcotráfico, el crimen organizado es, por un lado, el gobierno, por otro, los empresarios, por otro, las autoridades, pero también el narcotráfico. La suma de estos componentes es el crimen organizado. Entonces, no es solo una cosa. Este crimen organizado responde a intereses económicos mucho más globales, ¿no? Por eso las mineras, por eso las empresas de la agroindustria que llegan y se instalan en los territorios, ¿no? Y en el caso nuestro, en los territorios comunales. El crimen organizado hasta hace una década cambió de modus operandi. Si bien es cierto que se dedicaba solamente a la comercialización de mercancías ilícitas, de un tiempo para acá viene a apoderarse de lo que son los recursos naturales y para el caso de las tierras comunales, de los bienes comunes. Bienes comunes como el bosque, como la tierra, como los recursos pétreos. Ejemplos tenemos a nuestro alrededor, las minas en Paracho, la agroindustria que se está desarrollando en las tierras comunales en toda la cañada de los 11 pueblos, en la sierra de Patamban y para el caso de nosotros en los territorios boscosos, ¿no? Esta nueva forma de operar, de allegarse de recursos, es algo que el crimen organizado ha estado incursionando y que le ha redituado, ¿no? Aparte de tener estas otras redes de allegarse de recursos, pues entonces hay que apoderarse de estos otros bienes que también implican recursos. ¿A dónde van estos recursos que se apodera el crimen organizado, ¿no? Pues estas maderas no están en los talleres de carpintería de las comunidades vecinas. Los recursos pétreos no son utilizados en la construcción de nuestras casas y los productos de la agroindustria no son de consumo ni regional ni mucho menos local. Son productos de exportación a Asia y América del Norte principalmente, ahora están incursionando en Europa. La madera va a empresas transnacionales, papeleras, grandes papeleras que están instaladas en las zonas empresariales en lo que es el estado de Jalisco, Querétaro, Monterrey. Si no, preguntémosles a nuestras autoridades de bienes comunales a dónde va la a dónde va a parar la madera en rollo, ¿no? Y en, y para el caso de las mineras canadienses y europeas están siendo apoderándose del recurso natural. Estas empresas no pueden llegar por sí solas a los territorios comunales. Debe haber una alianza con el gobierno para facilitar las condiciones económicas y de principalmente el cobro de impuestos para saquear los recursos naturales, ¿no? En tierras habitadas por indígenas son las de mayor riqueza del recurso natural. De aquí se abastece el agua, la madera, la minería por un lado y las tierras de cultivo, ¿no? Si vemos, son territorios extremadamente ricos que por la infraestructura y el desarrollo de las comunidades pues no se pueden explotar. Pero los empresarios aliados con el gobierno sí lo hacen. Y ahora súmele un tercer factor que es el narcotráfico. Todo este caldo de cultivo genera una situación de violencia que desencadena en conflictos como los que mencionó la compañera en Ostula, nuestra propia experiencia aquí en Cherán. También lo que tiene que ver con el reciente conflicto de Arantepacua, que habrá que analizarlo a profundidad, pero sobre todo con la división política de los gobiernos comunales en la zona de la Cañada de los 11 Pueblos, por ejemplo, vamos a encontrar que entonces en Carapan tenemos dos autoridades comunales que responden a intereses de grupo local. Lo mismo en Santo Tomás. El gobierno permite esta doble autoridad. Y es una forma también de engañar a las comunidades indígenas dándole reconocimiento a una y a otra. Este doble reconocimiento de la autoridad comunal genera conflicto interno, ¿no? Estos conflictos internos nos van a llevar a, entre nosotros mismos, hacer enfrentamientos por el aprovechamiento del recurso natural, ¿no? Un aprovechamiento que ha sido irracional hasta ahora. Y en este sentido, habrá que ver o habrá que analizar cómo nosotros nos volvemos cuidadores del territorio, ¿no? Cómo estos movimientos, como en el caso de Cherán, generan una mejor calidad de vida. Si bien es cierto que en Cherán el impacto fue violento, yo creo que aquí el asunto tiene que analizarse más a profundidad, porque entonces, ¿cuál es el origen de la defensa del territorio? ¿Cuál es el origen en Cherán de no permitir más el saqueo de madera? El primero, pues terminar con el uso irracional por externos e internos. Eso no debemos de perderlo de vista también. Hacer un autoanálisis. ¿Qué hemos hecho nosotros para cuidar, defender y malusar el recurso natural o los bienes comunales de nuestro pueblo? Pero también entonces vamos a darnos cuenta que la situación de la agroindustria está amenazando a las tierras comunales y en este caso el monocultivo del aguacate. El monocultivo del aguacate es igual de dañino como los monocultivos de huertos resineros, como los cultivos de lo que son el cultivo de las frutillas o las frutas rojas que le llaman los norteamericanos, ¿no? Entonces tienen el mismo impacto no solamente económico sino también ecológico en estos contextos. Como en el caso de la producción del aguacate vamos a ver estos factores que les acabo de mencionar, gobierno, empresarios y narcotráfico, por ejemplo. La comercialización del aguacate está fuertemente ligada a intereses de grupos y eso lo podemos analizar en la región aguacatera que tenemos muy cerca, en donde no les importa el territorio, el asunto es la posesión de las tierras para obtener recursos, para obtener dinero. Obtener recursos para el crimen organizado es tener poder, poder político, poder económico, poder social y poder cultural. Estos cuatro tipos de poderes conviven actualmente en nuestras comunidades. ¿Cómo liberarnos de eso? Yo cuando hago este tipo de reflexión me doy cuenta que es un asunto casi imposible, porque no podemos desligarnos de esto cuando está tan metido hasta lo más profundo de la estructura política, económico, social de lo que es nuestra región y nuestro entorno. Para esto yo creo que aquí habría que hacer como un análisis. ¿Qué defendemos nosotros? En Cherán, ¿qué defendemos? ¿De quién nos defendemos? ¿No? ¿Por qué tenemos que cuidar el territorio? Y el territorio, cuidar el territorio simplemente es cuidar y defender tu vida. cuidar lo que, el territorio visto como casa, visto como un lugar en donde vivimos y donde no tenemos otro lugar a donde ir, ¿no? Nosotros tenemos un fuerte vínculo con el territorio por cuestiones culturales, pero también porque estas tierras son nuestras, estas tierras nosotros las hemos heredado de otras generaciones e históricamente nos pertenecen. Así como nosotros hemos heredado estas tierras, debemos preservarlas para las futuras generaciones, cuidar que nuestros hijos vivan en un entorno saludable y que tengamos, que tengan algo que ver, que vivir y de dónde alimentarse. Cuidar el territorio significa entonces que tenemos que tomar ejemplo de nuestras comunidades vecinas. Si echamos un ojo alrededor, solamente alrededor, al lado poniente, vamos a ver que desapareció el recurso forestal y que hay una tremenda crisis política en, de manera interna en cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, nosotros, este tipo de movimientos como el que genera Cherán, se vuelven una especie de isla, una isla no solamente política, económica, pero también del cuidado del territorio. Porque entonces nos vamos a dar cuenta que por todos lados la gente está empecinada por el cultivo del aguacate, cuando en realidad el cultivo del aguacate tiene un periodo. Una vez que la huerta madura y los árboles son productivos, no tienen un mayor periodo de 25 a 30 años de producción. Después de eso la tierra queda inservible. ¿Qué va a pasar con estas zonas aguacateras a futuro? ¿Cuál es la herencia de estos lugares para las futuras generaciones? El tema da para mucho de reflexionar. Yo creo que aquí el asunto debe ser que debemos proteger el territorio, pero también nosotros debemos estar conscientes que la protección no está exenta de extrema violencia, no solamente de violencia externa, sino también interna. Para eso yo creo que la tarea de todos es volvernos cuidadores del territorio, no solamente nuestras instituciones de gobierno. Todos debemos ser guardabosques, todos debemos ser ronda comunitaria, porque en la medida en que nosotros perdamos ese sentido de identidad y no logremos ver el territorio de Cherán como nuestra casa, no solamente la parte urbana, sino el territorio en general, iremos avanzando y ganaremos poco a poco la batalla. Pero en la medida que reflexionemos en esta situación, de lo contrario, lo que nosotros hemos iniciado será de corta duración y las futuras generaciones no verán ni poco de lo que nosotros hemos gozado. Entonces, es mucha la responsabilidad y el trabajo es de todos. En general, cada una de las participaciones han mostrado en los grados de violencia, no solamente por parte de comuneros, sino de instituciones por apoderarse de los recursos naturales. Nosotros no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en nuestro territorio y otros sí la ven. Entonces yo creo que ahí sí es la tarea de todos, de empezar a defender el territorio para no vivir las experiencias de otras comunidades. Gracias, yo terminaría con eso. Bueno, no me queda más que felicitarlos. Yo no, por ahí en todos los discursos les he dicho, yo no soy político, no tengo preparación en cuestión de organización de estas mesas, pero aquí estamos haciendo la lucha. Yo creo que así se empieza.